nuestros cuerpos mojados destilando amor. Tú, yo, los dos, ¿te acuerdas, mi amor? Dejábamos el mundo a un lado, solo éramos dos, yeah. Volamos hacia el cielo estrellado, la luna tu piel acarició. Todo esto que te digo, todo esto que te digo, ya no lo llevas contigo. A mí está muy presente, y aunque sé que no me sientes, ¿cómo le explico a mi corazón que todo terminó? Atiéndeme, atiéndeme, que te necesito. Te he llamado mil veces, pero ya. Presente, y aunque sé que no me sientes, ¿cómo le explico a mi corazón que todo terminó? Atiéndeme, atiéndeme, que te necesito.